Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. This is what KLF is about. Also known as the justified ancients of Moo. Forevermore known as a jazz. Come on, join me for a ride. Come on, join me for a ride. Come on, join me for a ride. ¿Quién está detrás de esto? No lo sé. ¿Quién te contrató? No pregunté. Apenas salía de mi despacho. Hablaba por teléfono con otros especialistas como yo. Trabajábamos en los pequeños detalles. Nadie sabía lo que era. Ni nos importaba. ¡Mientes! Lo sabías desde el principio. Miradle. Está de mierda hasta las orejas en este asunto. No cuente. Así permanecen ocultos. Tienen a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. El cerebro jamás se descubre. ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajillo, construyes una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta ya estarás a 3 kilómetros por debajo del desierto. ¡Es el componente esencial de una máquina mortal! Y yo tenía razón. Lo sabía desde hace tiempo, toda mi vida. ¡Te lo dije, Quentin! Ya nadie se atreverá a llamarme paranoica jamás. Ahora tenemos que salir de aquí para revelar todo esto. Holloway, no lo entiendo. Entonces ayúdame, porque necesito saberlo. Es posible que te cueste entenderlo. No existe ninguna conspiración. No hay nadie que mande. Es una patochada sin pies ni cabeza que funciona bajo la ilusión de un plan maestro. ¿Lo entiendes ahora? El hermano mayor no te está vigilando. ¿Se puede saber qué explicación es esa? La mejor que recibiréis. He estado pensando y la conclusión a la que he llegado es que ahí arriba no hay nadie. Sin embargo, alguien tuvo que aprobar esta cosa. ¿Qué cosa? Solo nosotros la conocemos. No tenemos ni idea de lo que es. Sabemos más que cualquier otro. En fin, quizá alguien supiera algo antes de irse, de que le despidieran o le rechazaran. Pero si esto tuvo algún propósito, se tergiversó o se perdió en la confusión. Esto es un accidente. Tal vez un proyecto olvidado de obras públicas. ¿Creéis que alguien quiere preguntar? Lo único que desean es una conciencia tranquila y un sueldo elevado. Yo estuve meses sin mover ni un solo dedo. Era un trabajo estupendo. ¿Por qué nos metieron aquí? Se creó. O lo utilizas o reconoces que es inútil. Pero, claro que es inútil. Quentin, ahí quería llegar. ¿En qué nos hemos convertido? Es mucho peor de lo que imaginaba. En realidad no. Solo es más patético. Me pones enfermo, Worth. Yo también me pongo enfermo. Los dos somos parte del sistema. Yo proyecté la caja y tú hacías la ronda. Es como tú dijiste. Baja la cabeza, simplifícalo todo y solo mira lo que tengas delante porque nadie quiere ver todo el cuadro. La vida es complicada. En fin, la razón por la que estamos aquí es que todo está descontrolado. ¿Así es como estropeamos el mundo? Vamos, ¿qué dices? ¿Acaso habéis esnifado pegamento toda la vida? Y siento que soy culpable por estropear el mundo desde que tenía 7 años. Dios, si necesitas culpables, lanza la primera piedra. Me siento mejor. Por eso te has quedado. Para confesarte. We'll be right back.

va a casarse de verdad. ¿Sabes qué acabo de ver? A mí tirando del brazo de un gilipollas. El retorno del Jedi. ¿No me has oído? Caitlyn se va a casar de verdad. ¿A ti cuál te gustó más? ¿El Jedi o el Imperio contraataca? El Imperio. Qué blasfemia. El Imperio tiene un final mejor. A Luke le cortan la mano, descubre que Darth Vader es su padre, a Han lo congelan y parece que ha muerto. Es deprimente. Verás, la vida es así, una sucesión de finales tristes. En el Jedi solo había muñecos. Hay otra cosa en el Jedi y no me he dado cuenta hasta hoy. Construyen otra estrella de la muerte. Sí. La primera estaba completamente terminada antes de que la destruyeran los rebeldes. La revienta un disparo de Luke. La segunda estaba a medio construir cuando la destruyen. Cortesía de Lando Calrissian. Había algo que no encajaba cuando la vi por primera vez. No sabía lo que era, pero algo no encajaba. Y ahora lo sabes. En la primera estrella de la muerte solo estaba el ejército imperial. A bordo solo había soldados y dignatarios imperialistas. Supongo que sí. Cuando la destruyen, el mal recibe su castigo. ¿Y la segunda estrella qué? La segunda estrella no estaba terminada, aún la estaban construyendo. ¿Y qué? Que una obra de esa magnitud requeriría muchos más hombres de los que había en el ejército imperial. Seguro que tuvieron que contratar a trabajadores autónomos. Albañiles, fontaneros, electricistas... ¿Quieres decir que no eran imperialistas? Exacto. Para poder construirla rápido y en secreto, había que contratar a civiles. Un soldado imperial no sabe instalar un retrete, solo sabe matar y llevar uniforme blanco. De acuerdo, contrataron a trabajadores autónomos. ¿Y eso qué importancia tiene? Todos esos inocentes trabajadores también mueren. Son bajas de una guerra que no les atañe. Ponte en su lugar. Tú eres un albañil y el gobierno te ofrece un trabajo bien pagado. Tienes esposa e hijos y una casa en los suburbios. Es un contrato con el gobierno. Tiene toda clase de ventajas. De repente, aparecen unos rebeldes que van fundiendo todo lo que pillan con sus rayos láser. A ti ni te va ni te viene. No tienes ideas políticas. Solo intentas ganarte la vida. No me gusta interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando? Del retorno del Jedi. Mi amigo quiere convencerme de que los trabajadores autónomos que trabajaban en la segunda estrella de la muerte fueron víctimas inocentes de los rebeldes. Yo soy un trabajador autónomo. Reformas del hogar en el acto. Como albañil os diré que las convicciones políticas son decisivas a la hora de aceptar un trabajo. Por ejemplo, hace 3 semanas me ofrecieron un trabajo. Una mansión preciosa con una parcela enorme. Solo había que arreglar las tejas. Me dijeron que si lo terminaba en un día me pagarían el doble. Después me enteré de quién era la casa. ¿De quién era? De Dominique Bambino. ¿Bambino cara de niño? ¿El gángster? El mismo. La paga era buena, pero el trabajo era peligroso. Yo sé cómo se las gastan esos tipos. Y por eso le pasé el encargo a un amigo. Así se portan los amigos. A la semana siguiente, la familia Foreschini tomó al asalto la casa de cara de niño. A mi amigo lo mataron de un tiro. No pudo acabar la obra. Increíble. Yo estoy vivo porque sabía el riesgo que corría trabajando para ese cliente. Mi amigo no tuvo tanta suerte. Todos los trabajadores que estaban en esa estrella de la muerte sabían el riesgo que corrían. Si les mataron, fue por su culpa. Hay que hacer caso al corazón, no al bolsillo. Boy and tears, boy, and all in your inner space, boy, ahead, and girls, boy, and steel.

¿sabe? Para mí lo más interesante, aparte de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato, es que nada ha cambiado. En fin, han pasado años. Yo entonces iba a un psiquiatra, ahora voy a otro, 6 psiquiatras más tarde, y ya llevo 3 mujeres. Y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada. Aún me encantan las putas, ¿sabe? Yo. Para mí lo ideal es pagarlas, que te vengan a casa y no tener que discutir sobre Proust, ni sobre cine, ni... No sé lo que me ha pasado, ¿sabe? Yo aún no he madurado y me siento... No sé, no es... Es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo. Si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida. Si veo a una mujer en el autobús, pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿Podré follármela? Y es una locura. Yo veo a tíos que conozco, que son abogados y médicos y tienen familia y casa y no son tan... En fin, es que el presidente de los Estados Unidos quiere follarse a todas las tías que... Bueno, no sé, es un mal ejemplo. Go ahead and take your time, boy.

¡Hu-ha! Límite, Madrid, Urban Tensión.